Bueno, vamos a pasar a encontrarnos con nuestro gran amigo, un gran corresponsal, Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel Basile? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Está el gatito por ahí o no? A ver. ¿Se escucha? Hola. Ahora hola. Sí, ahora buen sí. Día. ¿Cómo buen le día. Va? ¿Cómo le va, Ángel? Saludo. ¿Cómo anda? Buen día a todos, todas y todes. Sí, estoy en el Club San José, un club histórico de San José, en la calle Bandera de los Andes, donde se está haciendo un gran operativo. Estamos con la senadora Cecilia Juli. Buen día. Senadora, cuéntenos un poquito qué es lo que se está haciendo aquí. Bueno, buenos días para todos, todas, para toda la audiencia que está escuchando. Bueno, la idea acá hoy en Guaymallén es realizar un gran operativo destinado al Gran Mendoza para todas las personas que han iniciado el trámite de pensión, pero les falta un paso muy importante, que es poder obtener el CMO, que es el certificado médico obligatorio. Ese certificado debe ser realizado por efectores públicos, y bueno, como todos sabemos, la situación de la salud pública en la provincia hace que sea muy difícil acceder a los turnos, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Por eso hoy, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, se está haciendo este gran operativo en donde se ha notificado a cada una de las personas que el sistema tiene detectado que tienen ese inicio de pensión y no han podido avanzar en el trámite, para bueno, que puedan ir solucionando, entregando documentación y trabajando el tema del certificado médico. Bueno, para que esto estas personas estén aquí, ¿se les ha comunicado personalmente? Sí, la Agencia Nacional de Discapacidad realiza una notificación a través del correo que les ha llegado a cada uno a su hogar para que puedan asistir, y en esa notificación también se les explica en qué estado tienen el trámite y cuál es la documentación que deben traer. Justamente por eso, recalcarlo, porque no es que venís y te enteraste de rebote que está pasando esto, porque no vas a poder acceder a este trámite, debido a que es especialmente dirigido a ciertas personas. Exactamente. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene detectado que en toda la provincia hay más de 5.000 personas en esta situación. Entonces, a fines del año pasado se realizó un operativo de características similares en el este, tanto en los municipios de Santa Rosa y de Maipú, y también en todo el área del este se fue notificando gente. Ahora acá en Guaymallén, en este club histórico, como vos comentabas, que ha prestado sus instalaciones, se ha notificado determinada cantidad de gente del Gran Mendoza. La idea es que podamos seguir realizando este tipo de operativos todo el año, porque bueno, es una cantidad enorme de personas que queda con el trámite a mitad de realizar. Digo, tengamos en cuenta que hubieron 4 años de gobierno del macrismo, en donde las pensiones fueron directamente frenadas, no estaban cajoneadas, no sé, bueno, todo eso se ha ido rescatando, viendo en qué estado están los trámites para poder notificar a la gente que puedan seguirlo. Muchas de esas ya se han ido entregando. El año pasado hubieron varios operativos ya de entrega de pensiones, pero bueno, la idea es poder irlo trabajando esto en forma continua para que la gente pueda acceder a este derecho, ¿no? Bien, y ¿por cuántos días es que se está haciendo el operativo este? Por lo menos acá. Mira, este operativo arrancó ayer, donde se atendió gente de un departamento, hoy se sigue con otro departamento, y mañana es el último, está destinado al Gran Mendoza. Las notificaciones han sido variadas en los departamentos porque las envía la agencia, así que hasta mañana estaremos, y bueno, vamos a estar viendo cuándo podemos realizar un próximo operativo, porque también depende de tener lugares con características y con infraestructura que permitan que la gente pueda tener un ingreso seguro, que pueda estar cómoda y esperar su turno, así que bueno. Bueno, y hay mucha gente que me imagino que no ha podido venir hoy. ¿Habrá oportunidad de poder realizarlo? Porque más adelante, digo, supóngase, yo vivo en un puesto, en la acera, muy adentro de la acera, no me llegó esta carta de documento y perdí esta oportunidad. Exacto, sí, la idea es que podamos tener nuevas oportunidades, por eso yo decía de hacerlo en forma cotidiana e ir desplazándolo en donde tengamos espacios que cumplan las características de infraestructura que se necesita, Además de enviar la notificación, en muchos casos también se reforzó con algún mensaje, un WhatsApp, porque justamente sabemos que a veces las direcciones no son claras. Por ejemplo, no sé, en el oeste de la capital, donde también hay muchos puestos y todo, no llegaba la notificación, pero sí había un teléfono celular de la persona, entonces también se le avisó mediante ese método para que intentara no perder la oportunidad. Bueno, no sé si hay algo que se me esté escapando que quiera comunicar con respecto a este operativo. No, la idea es esto, seguirlo trabajando en forma continua. Hay que estar atentos, está bueno cuando tengamos esa oportunidad que los medios nos ayuden también para que la gente sepa, para qué les ha llegado esa notificación, porque muchas veces uno se encuentra con una notificación y a veces no es como de fácil entendimiento, entonces está bueno lo que podamos como replicar para que la gente se acerque. La verdad que es una gran oportunidad porque es llegar e irse con el trámite terminado. Hay personal de la agencia a disposición, hay médicos habilitados para realizar los CMOs a disposición, entonces es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, senador. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, ahí está, compañero, compañera. Bueno, escuchábamos la palabra de la senadora y a estar atento, ¿no? Y para ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días. Perfecto, Ángel. Entonces seguiremos comunicándonos para seguir esta mañana, que sabemos que vas a estar por distintos lugares, ir viendo qué sucede y, bueno, estar atentos a la difusión de nuevas jornadas como esta. Así es. Sí, tal cual. Y recalcar, perdóname, sí. Martín, ¿y vas sí, a decir sí. algo? No, quizás es lo mismo que vas a decir vos, Ángel. Recalcar que la gente no puede acercarse espontáneamente al lugar, al espacio, para poder tramitar este documento, sino que les ha llegado el turno por mail, por correo electrónico, y a partir de ahí pueden asistir. Perfecto, sí, era eso, sí, porque puede ocurrir que mucha gente quiera venir espontáneamente, creyendo que le van a hacer a lo mejor el trámite, y no, solamente es por notificación vía ya sea mail, como dijiste vos, o un telegrama. Hay una mamá que capaz que en un ratito podemos escuchar unos audios que tomamos, una mamá que le llegó por un telegrama, una carta de documento, y si no, por un mensaje de WhatsApp también, pero es solamente de esa manera que se van a poder acercar y para poder ordenar, y de esta manera también lo que se busca es descentralizar la atención en la ANSES o en cualquier otro sitio que por ahí es muy se aglomera mucha gente y la atención, la calidad de la atención es mala, sino decir pésima, porque no se da abasto en tanto lo humano para poder acceder, para poder ayudar a la gente, ¿no? Y de esta manera en un club, sobre todo el Club San José, que es un club muy grande, con acceso de rampas, con baños, y que sobre todo el espacio, se puede venir a hacer este trámite de manera más cómoda, y repetimos, solo si te convocan. Perfecto, entonces Ángel, te mandamos un saludo, gracias por esta salida y estaremos en contacto en un ratito nomás. Tal cual, me voy volando a la Plaza Independencia, que hay de todo hoy, mucho para comunicar, así que en un ratito hablamos. Vaya con cuidado, por favor. Siempre, como debe ser. Así es. Un abrazo. Y muchas gracias. Gracias, Martín. Te debemos, no sé, un vaso de agua para empezar. Un vaso de agua, sí. Ah, un vaso de agua, por favor. Hoy es el primer día que nos toca juntos, Martín. Es el primer día, sí, exactamente. Así que bueno. Vamos a manejar el bondi ahí. Queremos hacerlo bien. Qué bien. No, sí, hay dos excelentes exponentes de la comunicación popular ahí. Bien, ¿y a dónde? Y aparte nosotros. También. No, digo por bueno, mí, no, porque Lali es una excelente comunicadora. Usted hablaba por el Alexis y Sofía, por favor. Bueno, escuchamos, el Ángel está aquí en Guaymallén, en un operativo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está atendiendo a personas que estaban esperando terminar el trámite de su pensión y han sido notificadas mediante correo correo telegrama o correo electrónico, y están siendo atendidos en este momento. Se han dividido los días, escuchamos, por departamento y por zona. Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir cerquita de esto porque bueno, como decía, señaló incluso la senadora, hay casi 5.000 personas que esperan todavía por su pensión aquí en Mendoza. Bien, sí, importante que puedan realizar este tipo de eventos, digamos, para que la gente pueda sacar su certificado, porque sí, es bastante dificultoso hacerlo. Y más para las personas, bueno, que tienen también alguna discapacidad y se dificulta mucho ir al ANSES, como decía Ángel, los turnos, las esperas, a veces la mala atención. Hacia los lugares, el gasto que implica gestionar esto, la necesidad que apremia también, sí. La imposibilidad de incluso a veces poder trabajar. Entonces, bueno, la necesidad de que se acceda a este derecho que tienen todas las personas. ¿Te parece que vamos breve a escuchar un temita? Me encantó.